pasando aquí, en la presencia de Dios y compartiendo unos con otros, pudiendo reencontrarnos y bueno, estar al tanto de cómo va nuestra vida, qué necesidades tenemos, qué cosas estamos disfrutando y todo eso se comparte tanto el gozo y la felicidad como, bueno, los tiempos de lucha y de necesidad de fortaleza también. Así que eso es lo que hace una familia y nosotros queremos tener esa visión y ese deseo en nuestro corazón de conformarnos como una verdadera familia. Así que siéntase siempre en libertad y disfrute, relájese, nadie está tomando examen de nada, así que concéntrese en lo que va aconteciendo cada vez que nos encontramos todos, nos encontramos con el Señor también. Siempre son excelentes oportunidades cuando nos encontramos con el Señor. Muchas cosas pueden cambiar definitivamente en nuestra vida a partir de un encuentro sencillo, simple, como el que tenemos cada domingo, pero estando en la presencia de Dios. Porque efectivamente Él tiene el poder para hacer todo lo que sea necesario y poner nuestra vida en una condición distinta, en un lugar distinto, en un estado distinto. Por eso es tan relevante y tan importante. Y Dios lo va haciendo aún sin que nos demos cuenta muchas veces. Y eso es a partir de que Él obra en cada uno de nosotros. Así que Él no solo quiere arreglar aquellas cosas que yo arruino en mi vida o echo a perder. Él quiere transformar mi ser para que yo después ya nunca más tenga ni el deseo ni busque el causar ningún daño a otros ni a mí mismo. Así que de eso se trata, de que dejemos que Dios siga obrando en cada uno de nosotros. Así que cuando esto ocurre, encontramos esa paz que buscábamos, ¿no es cierto? Un poco de alivio, quietud, ánimo, fortaleza, bueno, renovar nuestras fuerzas. Y más que eso, después nos damos cuenta que uno fue sano porque estaba enfermo, ahora está sano, lo hizo el Señor. Y antes uno estaba agotado emocionalmente, pero ahora está reanimado emocionalmente. Lo hizo el Señor. ¿Y cómo lo hizo? Y uno a veces ni siquiera sabe, pero lo experimenta. Hay de eso para usted, para su vida. Hay de Dios, en este sentido, para su vida también. Así que anímese siempre a confiar en el Señor. Así que es una maravillosa mañana, por eso también. Por eso, porque usted está aquí también. En esta mañana también usted puede percibir muy fácilmente quienes estuvieron ayer en el encuentro de matrimonios hasta muy tarde. Usted observe los que parecen chinitos, que los ojos así chiquititos, cuesta abrirlos. Esos estuvimos ayer hasta tarde, pero con mucha alegría disfrutamos un precioso encuentro nuevamente. Así que muchas gracias a todo el equipo de matrimonios que estuvo coordinando todo este evento también, a especiales cocineros que tuvimos. Tenemos unos chefs acá en la congregación que, bueno, muchos ya los van conociendo, ¿verdad? Y si usted no los conoce, anímese, venga un sábado que tengamos un evento de matrimonios y lo va a poder verificar. Pero es maravilloso. Bueno, diversos talentos, ¿no es cierto? No solo para cocinar, sino también para poder comer lo rico que hacen otros. Así que así vamos compartiendo y viviendo este tiempo en medio de la congregación. Pero en esta mañana, y antes de compartir el mensaje de la palabra para bueno, edificarnos y llevarnos algo de inspiración y de aliento y de ánimo, y decir, ¿cómo puedo vivir mejor hoy y mañana? Permítame tener una palabra de oración. Yo le quiero pedir a nuestro Dios entonces que Él esté tocando tu vida en esta mañana, que esté tocando su vida. Porque, bueno, todo tiene su tiempo y a veces hay tiempos de adversidad, de lucha. Efectivamente, hay algunos dentro de la comunidad que han sufrido pérdidas muy importantes y hay mucho dolor y hay mucha tristeza en ellos en estos días. Así que usted no deje de orar por ellos y pedir que toda la fortaleza, el consuelo de Dios llene sus corazones y alcance a toda la familia. Bueno, muchos de esa familia no conocen al Señor, por lo cual, bueno, usted sabe que cuando se sufre dolor tan profundo, uno necesita un refugio, un sostén. Bueno, le queremos pedir a Dios que eso lo haga también en toda esa familia. Hay algunos que están de viaje, otros estarán saliendo de viaje, así que siempre oremos por los que van y vienen. Hay algunos que están sanando de sus enfermedades, incluso algunos pequeños, algunos niños. Damos gracias a Dios por los últimos nacimientos que hubieron en la congregación. y el Señor les está sosteniendo también. Así que, bueno, se trata de esto, de poder pedir a Dios que hace todas las cosas, que también en esta mañana toque su corazón. Y Él sabe qué está aconteciendo con su vida, qué está pasando con usted, cómo se siente en este tiempo, qué necesita. Y Él quiere hacerlo, Él quiere darle esa bendición. Por lo tanto, si usted solamente abre su corazón y le da oportunidad, y solo reconoce que tiene esa necesidad, y con toda humildad le dice, hace algo, te necesito, obviamente siempre va a tener respuesta de parte de Dios. Así que déjeme poder pedirle esto a nuestro Padre que haga también en esta mañana y en el resto del día y mañana y pasado y así toda la semana. Padre, en el nombre de Jesús estamos llegando hasta tu misma presencia y por sus méritos, Señor. Y por eso estamos tan agradecidos y reconocidos, Señor, de que a través de Jesús podamos llegar hasta ti con toda confianza, Señor, acceso directo a ti y poder ser abrazados por ti, contenidos, ministrados. Y dejarte allí, Señor, nuestra gratitud también y expresarte el gozo que sentimos por ser tus hijos e hijas, pero también, Señor, llegamos a vos como nuestro Padre especial, espiritual, todopoderoso, que nos ama. Llegamos a ti, Señor, para presentar nuestras vidas y nuestras necesidades. Señor, te necesitamos y necesitamos que el poder del Espíritu Santo esté obrando en la vida de cada uno. Señor, hemos mencionado a quienes están por necesidades particulares en esta hora, pero también a aquellos que están aquí, que estamos aquí, Señor, te necesitamos. Tené a bien, Señor, hacer un mimo, una caricia, un abrazo sobre aquellos que, Señor, están ahora en dolor o en tristeza, en aflicción, que se sientan desanimados, quizás hasta deprimidos. Señor, aquellos que han bajado los brazos, que vos se los vuelvas a levantar. Aquellos que han bajado su guardia, Señor, vos lo vas a levantar y vas a luchar y pelear por ellos y les vas a dar victoria. Señor, aquellos que ya no experimentan paz en sus corazones, en sus mentes, volvé a poner quietud, Señor, la quietud que viene de tu presencia en nuestra vida. Señor, sana a aquellos que estén enfermos. Señor, trae ánimo, fortaleza y fe a aquellos que van a tener que pasar por operaciones o cirugías en lo próximo, Señor, en lo venidero. Señor, pero vos vas a estar obrando porque sos fiel, porque sos nuestro papá. Así que, Señor, nunca seremos desechados ni abandonados por vos. Señor, por eso te queremos decir muchas gracias. Y hacé la obra que cada uno necesita. Señor, hacenos conscientes siempre de la necesidad que tenemos de ti en todo momento, Señor. Y gracias porque nos llevas de triunfo en triunfo en Cristo Jesús, Señor. Porque no hay nada ni nadie que nos puedan apartar de tu amor. Señor, y eso lo disfrutamos y lo experimentamos. A ti, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra, también en esta mañana, como todos los días, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que así sea entonces. Sí, el Señor está tocando ahora nuestra vida también. Bueno, en una oportunidad, Jesús estuvo compartiendo con sus discípulos, usted va a ver el texto allí, ya proyectado, y bueno, como dice el Evangelio de Mateo, Jesús subió a un monte allí en Galilea, como usted sabe, no eran montañas que había que escalar como si fueran el Everest, ¿no es cierto? Parecía que era frecuente que allí fuera Jesús y sus discípulos, era un lugar conocido, digamos, y donde seguramente no fue una única oportunidad, sino varias oportunidades en las que deben haber estado allí. Jesús tenía por costumbre periódicamente decirle a los discípulos, bueno, vamos a un lugar apartado, a descansar un poco, a recobrar fuerzas, a poder compartir unos con otros las experiencias que vamos viviendo día a día, etc. Así que se retiraban un poquito de todo el ruido y de toda la demanda que había de tanta gente, que a medida que lo iban conociendo y sabiendo del poder de Dios que había en su vida para sanar, hacer milagros, echar fuera demonios, entonces la gente acudía a él también. Algunos por curiosidad, otros por conveniencia,